saben que lo hace como nadie. Cuando se mueve, perfuma el aire. Cuando se ríe todo el baile. ¡Vamos! Pollera blanca, camisa colorada, baila con todas y nunca pasa nada. Pollera blanca, camisa colorada, baila con todos y sola vuelve a casa. Llevan a su casa, pero ella siempre